Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a hablar del precio, pero de los medicamentos. Y para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, el gobierno anunció hace un par de días que estaba avanzado un acuerdo con laboratorios y farmacias para bajar los precios o retrotraerlos después de los aumentos. Luego tuvo que aclarar que el acuerdo no se lograba porque los laboratorios ofrecían bajar los precios, pero de algunos medicamentos que no son los que habitualmente consume la mayoría de la población. Ustedes, como organización de usuarios y consumidores, ¿cómo ven el tema? ¿Qué datos tienen? Mira, nosotros junto con un conjunto de unas 15 asociaciones realizamos una denuncia el 6 de febrero porque a raíz de comunicaciones con nuestras asociaciones de centro de jubilados detectamos aumentos significativos en los medicamentos. Hicimos un relevamiento y encontramos que había 6.000 productos farmacéuticos de un total de alrededor de 15.000, 6.000 productos farmacéuticos que habían aumentado entre un 15 y un 50%, muchísimos, un 50% durante el mes de enero. Así que nosotros denunciamos la situación a la Secretaría de Comercio y pedimos que se retrotraigan los precios. En la negociación, que nosotros sabemos que la Secretaría de Comercio encaró en base a esta denuncia y habrá habido otras denuncias o constataciones propias, se llegó a un principio de acuerdo de retrotraer todos los precios. Tenemos que pensar que los insumos dolarizados en los medicamentos son en promedio un 20%, quiere decir que si hubo una devaluación de alrededor del 17-20%, los productos tendrían que aumentar entre un 4, un 6, 7%, más o menos ese valor. En promedio puede haber algunos que aumenten un poquito más y otros que aumenten un poquito menos. Los laboratorios están manteniendo una postura en la cual trasladan al precio final especulación y no costos reales. Esa es lo que nosotros detectamos y en este sentido queremos apoyar la negociación que está haciendo el Gobierno Nacional, donde se exige retrotraer los precios a diciembre y aceptaríamos únicamente aumentos que respondan a aumentos reales de costos. O sea, si hay un producto que tiene insumos dolarizados, si hay un aumento real de costos, bueno, está bien. Pero no el traslado así automático de una devaluación que no les influye en los costos. Claudio, y esto se da en el caso de todos los laboratorios, ha habido, como nos contaban la otra vez, con, por ejemplo, con los alimentos, situaciones de cartelización o de acuerdo entre los grandes laboratorios para aumentar todos en conjunto. ¿Cómo vieron eso? Nosotros detectamos 32 laboratorios que aumentaron los productos, los laboratorios grandes y también laboratorios medianos, no tengo el listado acá, pero casi todos los laboratorios entraron en esta vorágine, en esta corriente de aumentar desproporcionadamente los precios. Parece que hay una cartelización, lo que pasa es que nosotros estamos con mercados muy concentrados en todas las áreas, cada vez los mercados son más concentrados y facilitan el mercado concentrado este tipo de accionar cartelizado, donde todos en conjunto toman una misma postura sobre el tema de precios, fundamentalmente. ¿Y ustedes, por ejemplo, qué medida ven como posible para terminar con este tipo de prácticas, aparte de intentar acuerdos para que bajen los precios? Sí, acá nosotros pensamos que una primera medida, los acuerdos, y si no se llega a acuerdos, habrá que aplicar la ley de abastecimiento. Nosotros entendemos que la ley de abastecimientos es plenamente aplicable, donde marca que puede obligar a vender o a comerciar en determinados valores o en determinados precios, a revisar los márgenes de ganancia. Bueno, la ley de abastecimiento es bastante amplia y permite una participación. Ahora, también nosotros creemos que faltan actores en el mercado de laboratorios. ¿Y a qué me refiero esto? Al ser todas empresas, grandes empresas concentradas, privadas, nos parece que, y al ser uno de los mayores compradores de medicamentos del país, el PAMI, me parece que la producción pública de medicamentos, fortalecer y comenzar a desarrollar la producción pública de medicamentos, es un tema pendiente. A corto plazo no, pero a mediano plazo nos va a dar herramientas para contener los precios. Porque ponemos en el medio del juego de los grandes que juegan con la especulación otro criterio y que fuerza la baja de precios. Claudio, la última consulta con respecto a precios cuidados. El viernes se anunciaron las multas a las principales cadenas. ¿Han notado algún cambio? ¿Siguen los incumplimientos tal cual ustedes lo venían denunciando? Nosotros notamos incumplimientos desde el comienzo, pero también notamos una merma de los incumplimientos y una adaptación. Me parece que este accionar conjunto, y valga como experiencia para el interior del país que recién ahora está empezando a desarrollarse precios cuidados, esta acción conjunta de la sociedad civil en su conjunto, organizaciones y consumidores en forma individual, denunciando y el Estado respondiendo, sancionando, me parece que es la herramienta como para corregir las irregularidades en precios cuidados. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, gracias por el contacto con el informativo de Farco. Gracias. Gracias a ustedes.